Estamos en comunicación con Omar Guaraz, que es secretario general del Sindicato de Vendedores Libres. Omar, ¿estás en línea? Sí, sí, escucho. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos charlar contigo respecto a ese allanamiento que hubo por dictamen de la justicia en una galería en Sarmiento al 2800. Con, entiendo, luego un secuestro, incautación o robo, dicen algunos, de mercadería. Nos interesa tu opinión al respecto, tu comentario, por favor. Bueno, el martes anterior, aproximadamente a la 1:30 de la mañana, llega oficializado por la justicia una gran movilización de efectivos de la policía de la ciudad a la galería que está sito en Sarmiento al 2800. Y una cosa que es importante entender: la mayoría de los vendedores de Once, por una cuestión logística para no llevarse la mercadería a su casa, llevaban la mercadería a la galería a cambio de 100 pesos por día. ¿Me explico? Gran parte de esa mercadería que se incauta en ese allanamiento del martes pasado, que se dio inicio a la 1:00 a.m, donde entran, rompen las persianas de la galería y bueno, ahí empiezan a hacer un allanamiento donde se decomisa gran cantidad de mercadería, que luego la justicia, en particular la promotora del allanamiento, que es la fiscal Celsa Ramírez, fiscal de la Fiscalía número 35, y está de más decir que es la principal operadora política dentro del Ministerio Fiscal de Rodríguez Larreta, monta nuevamente lo que nosotros llamamos un show, se concentra en gran cantidad de medios y difunde que fue un golpe, vamos a decir, a la venta ilegal, a la mafia organizada y demás. Pero en concreto, quienes perdieron ahí fueron vendedores ambulantes que por una cuestión logística, el encargado de esa galería le cedía un lugar para guardar sus cosas. Por eso las escenas que vimos de enojo de los vendedores y las declaraciones a la prensa que hicieron los vendedores de un robo, se trata literalmente, tal cual manifiesta los compañeros, un robo. Un robo de la mercadería. Es decir, son vendedores que compran en comercios establecidos, generalmente en el barrio de Once, en el barrio de Flores, en La Salada, locales habilitados, que venden en Once y fueron a guardar su mercadería en esta galería y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que manifiesta la fiscal. Eso por un lado. Ahora, ¿por qué nosotros salimos a hacer el día martes convocado por distintos medios, Crónicas, C5N, A24, distintos medios, hablar que para entender ese allanamiento tenemos que entender cómo está la calle hoy? Y la calle hoy está dividida en dos. Por un lado tenés el mantero, el vendedor ambulante, el busca, denominémoslo como quieres, que son parte de los 12 millones de trabajadores de la economía informal en el país, que buscan en la venta ambulante su subsistencia. Y por otro lado, Larreta, desde enero de este año, decidió cambiar su política con los vendedores. Ustedes recordarán que durante años Larreta reprimió a los vendedores, en los últimos dos años. Para que vos tengas una idea, más de 7.000 vendedores fueron detenidos solo en el barrio de Flores, golpeados, encarcelados, en muchos casos torturados en las comisarías, como manifestamos públicamente en la misma comisaría que está en Once, en la calle Lavalle al 2800, decide privatizar el espacio público. Por eso tenemos por un lado los manteros, los vendedores ambulantes, los que realmente necesitan del espacio público para sobrevivir, con verdaderos empresarios con un gran poder económico, dueños, muchos de ellos, de complejos en las galerías, que encontraron el espacio público, obviamente con protección policial, política y judicial, seguir sus negocios. Pero para esto, desplazando a los verdaderos vendedores ambulantes. Es muy fácil distinguir en la calle quién es un mantero y quién es un vendedor ambulante. Un mantero o un vendedor ambulante es una persona que tiene escasa cantidad de mercadería, lo que puede para vender, y vas a ver también en el espacio público directamente shoppings montados. O sea, estas estructuras tienen, como no son manteros, tienen empleados, y vas a ver montados posiblemente 100, 200 mil pesos en una manta. Esa distinción hay que hacerlo. Y eso le permite al gobierno de la ciudad, mediante la policía de la ciudad asociada a estos particulares, se van creando sistemas mafiosos, como te dije, para echar a los verdaderos manteros o verdaderos vendedores ambulantes, para que estas organizaciones vayan copando más el espacio público, porque es un negocio millonario lo que recauda. Por eso nosotros manifestamos que la RETA privatizó el espacio público. Hay muchas denuncias sobre esto, y muchas denuncias recaen en el Ministerio Público Fiscal y sobre todo en la fiscal Celsa Ramírez, que es la que hizo el operativo el martes pasado. Por eso nosotros planteamos que Celsa Ramírez montó un show, que solamente los perjudicados fueron los pobres, que es un relato falso, pero que la realidad, la RETA privatiza el espacio público, donde se va echando a los verdaderos manteros y vendedores ambulantes para hacer un gran negocio. Por eso decimos la protección política, y por eso, como esto está descubierto, la fiscal Celsa Ramírez no debe desconocerlo, por eso la doble cara o la doble función de la fiscal. Mientras hace un show en once, digamos, avala y protege la verdadera mafia y corrupción policial y política. No sé si quedó claro. Sí, sí, perfecto. Ahora, esto que me decís, ¿cómo podemos diferenciar nosotros los que son manteros, como comentás, y estos shopping callejeros? Y mira, nosotros los vendedores, obviamente por estar en la calle, estar en lugar, recibir denuncia de compañeros, sabemos quiénes son. ¿Me explico? Ajá. Ahora, ¿cómo vos lo vas a diferenciar? Te vuelvo a repetir, vos vas a ver un vendedor vendiendo sus cosas, sus cositas en las manos, o con una manta con poca mercadería. Ahora, cuando vos llegás y ves un paño, como nosotros le decimos en la manta, un paño con 600 prendas, ¿me explico? Ah. Eso no es un vendedor ambulante. Mirá, es muy fácil reconocerlo. Claro. Claro, y eso no, realmente no tiene trascendencia, ¿no? No, vos sabés qué pasa, que nosotros a raíz, si bien permanentemente nos llaman para dar una opinión sobre cualquier evento que pasa con los manteros, me parecía necesario que para comprender la calle, para comprender y desmentir la acción del gobierno de la RETA para separar la paja del trigo, era necesario decir y hacer un ABC de la calle para que se comprenda. Claro, sí, es muy importante. Y la mercadería no le fue devuelta, ¿no, Omar? Mira, a ver, es imposible porque, como te digo, Celsa Ramírez es la principal operadora, que es la fiscal que ordenó el allanamiento, o este show mediático que se montó, pero que, como te vuelvo a repetir, que no investiga estos hechos, que sí lo debería investigar los particulares que se asocian con la policía, con el poder político de turno local, y que no hace absolutamente nada, por eso decimos que lo avala y lo protege, es la principal operadora que durante estos años cuando tanto Macri como Rodríguez Larreta pensaron que la represión era el camino para, como dicen ellos, terminar la venta clandestina, no pudieron. Para que vos tengas idea, se hizo más de 2.800 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires. Hacer un allanamiento sin ninguna causa penal que lo avale, sin ninguna investigación, sin ningún sin ningún individuo sospechado para hacer un allanamiento, que es una medida judicial extrema, sino simplemente por una contravención de una investigación que le permitió a la fiscal meterse en los domicilios privados de la gente, de los manteros, o en los galpones donde guardaban los vendedores. Siempre siempre la intención fue golpear a la parte material de los vendedores. Vos te imaginás esos 250 vendedores que perdieron la mercadería en el barrio de Once. ¿Me explico? Que no tienen absolutamente nada que ver con lo ilegal ni las mafias organizadas. Esto que declaraba la fiscal: vos le quitás la mercadería al vendedor y literalmente lo partís al medio, lo dejás sin su capital de trabajo. Obviamente, claro, esos centenares, y en el medio de la fiesta, que es en un clima económico que vimos arrastrando de caída de la actividad, que golpeó mucho, era una época donde más o menos todos los comerciantes, los vendedores, podemos tener un respiro como para obtener algún recurso extra. Bueno, los golpeó, bueno, imagínate, 2.800 allanamientos en 6 o 7 años, que van desde Mauricio Macri, jefe de gobierno, a Rodríguez Larreta. Y todos los compañeros esos que perdieron su mercadería y que absolutamente no tenían que ver nada con la ilegalidad, cuando iban a presentarse a la justicia para reclamar, llevar las boletas, llamar las facturas, desde las fiscalías y desde las defensorías, también hay que decirlo, le decía: mire, no reclame nada, porque si usted hace un reclamo, entra en el expediente y, bueno, puede ser probablemente procesado. Era tal el sistema que se armó, burocrático, que le fue imposible recuperar lo robado a los vendedores. Y también va a pasar con estos compañeros. Claro. Bueno, la verdad que es un panorama bastante negro el que nos pintás, Omar, de una solución, mirá, difícil, ¿no? Nosotros salimos a difundir esto a los distintos medios, a ustedes, que se lo agradecemos, porque lo que nosotros vemos es que muy probablemente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que lucró con el espacio público, con estos particulares, donde también incluso los vendedores eran víctimas porque las calles estaban parceladas y si un vendedor quería trabajar se le saca entre 300 y 500 pesos por día, y que toda esa plata fue para la política, ¿me explico? Fue para Rodríguez Larreta. Como fue tal un descontrol en ese espacio público, que lo podemos ver con queja de vecinos, ahora posiblemente la intención del jefe de gobierno quiera volver a aquel discurso del gobierno anticorrupción y hablar de las mafias organizadas y, bueno, ir con la fuerza pública a sacar los vendedores. Antes que eso ocurra, yo desde el sindicato de vendedores le abro el panorama para advertir esto. ¿Me explico? Que durante un año los vendedores fueron echados, fueron víctimas de las mafias que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires creó junto con la policía de la ciudad, que lucraron y que mostraron en realidad que ese discurso anticorrupción, antimafia, era solo un velo para las verdaderas intenciones de Larreta, no sean las excusas ahora para sí avanzar contra los verdaderos vendedores. Vendedores va a haber siempre. El espacio público va a ser su lugar. Los empresarios, los que tienen gran capital económico, bueno, que busquen en las galerías, en los comercios, llevar sus actividades. Y el gobierno y la policía de la ciudad, que sea un instrumento, digamos, de protección de los ciudadanos y de los que realmente necesitan que los derechos se los valoren, como a millones de personas que viven en la economía informal, entre ellos los manteros. Bien, perfecto, Omar, clarísimo. Te agradecemos tu participación y seguiremos en contacto en la medida que esto vaya cambiando y a ver qué desarrollo tiene. Muchísimas gracias, bueno, Omar. Un fuerte abrazo a los compañeros de la retaguardia por siempre estar ahí. Gracias, compañero. Bien, bien, gracias. Hemos conversado con Omar Guaraz, secretario general del Sindicato de Vendedores Libres.